Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. La Plaza Colonial. Los pobladores de Morón Colonial, escasos y dispersos en estas tierras, ocupados en sus oficios de pulperos, agricultores, puesteros o criando ganado, tenían en la antigua parroquia su lugar de reunión. Allí escuchaban misa, bautizaban a sus hijos, se casaban y eran enterrados. También en ese entorno se juntaban para protestar y pedir mejoras a las autoridades. Todo esto sucedía en lo que hoy es la Plaza de Morón, que desde entonces fue el espacio de encuentro de los vecinos.